para hablarnos. Moisés penetró en el Sinaí. Los sacerdotes se quedaron al pie. El pueblo entero rodeaba esa parte del monte mientras que Moisés entraba al monte. El monte se había cubierto de una tremenda y grande oscuridad. Y de pronto empieza a suceder algo estruendoso, algo extraordinario. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Lo que estaba sucediendo en ese momento es que Moisés estaba recibiendo las tablas del pacto, los mandamientos de Dios. Toda la autoridad divina estaba siendo descargada en aquellos mandamientos que habrían de demostrarle al pueblo su incapacidad de satisfacer la justicia y la santidad de Dios. Aquel pueblo se estremeció con un terrible temblor, con un profundo temor. Mientras que Dios hablaba, un estruendo indecible, relámpagos que iluminaban la densa oscuridad donde Moisés hablaba con Dios. Las bocinas sonaban con toda su fuerza y el monte ardía en fuego al grado de humear, dice la Escritura. De ese pasaje en Éxodo 20 que acabo de leer, versículo 18, se han inspirado muchos para referir en himnos, en poemas y en prédicas, aquel Sinaí temblaba porque Dios estaba allí. Dios allí estaba expresando su poder y expresando su voluntad y su favor para con los hombres. El relato que encontramos y en el resumen que Moisés, inspirado por Dios, nos hace en Deuteronomio 5, 22 en adelante, nos presenta un relato sorprendente. Sorprendente porque dice el versículo 22, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz. Y no dijo más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció, dice, que cuando vosotros oísteis la voz de Dios, la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. ¿Y qué sucedió? El relato, hermanos, es sorprendente porque Dios está hablando al hombre. Dios está hablando al hombre. Jamás el hombre había oído la voz de Dios. El hombre jamás había escuchado que Dios se puede comunicar con el hombre. La palabra de Dios, hermanos, estaba haciendo su presencia en la tierra. Dios habría de expresar su voluntad específica al hombre a partir de entonces. Lo sorprendente de todo esto es que los hombres habían conocido dioses mudos. Los ídolos de los pueblos y de las naciones paganas solamente tenían figuras, componían estatuas, hacían dibujos, y esos dioses recibían sus adoraciones, y esas estatuas e ídolos mudos recibían aún sus sacrificios. Pero Dios había hablado a Abraham diciendo, yo soy tu Dios, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré. Y aquí el pueblo escogido de Dios, descendencia santa, escogida de Abraham, está escuchando por primera vez en la historia del hombre la palabra de Dios expresada a las multitudes. Hago una pausa pidiendo perdón. Hay dos carros, un Pointer gris y un Chevrolet Lumina guinda que, no sé, aquí dicen, no, me imagino que están estorbando. Bueno, que necesitan moverlos, por favor, porque los pueden... garrapatear allá. Bueno, un Pointer gris y un Chevrolet Lumina guinda. Otra razón por la cual el relato es sorprendente, hermanos, porque Dios conoce la voz, el hombre conoce la voz de Dios. El hombre ahora está conociendo la voz de Dios. Aconteció, dice Moisés, que cuando vosotros, dirigiéndose al pueblo, oísteis la voz de en medio de las tinieblas. Dos cosas suceden. Dios habla al hombre y el hombre conoce la voz de Dios. ¿Se puede usted imaginar? Ellos estaban acostumbrados a oír los relatos de Dios, las historias de Dios. Y estaban acostumbrados a ver dioses, ídolos, por todos lados. Los dioses de los egipcios y los dioses de las naciones paganas de sus alrededores. Pero ahora aquel Dios que le habían dicho a ellos que es el Dios verdadero, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, estaba hablando. Estaba escribiendo con su dedo en piedras sus mandamientos, su voluntad. Estaba dando a conocer sus atributos. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dice la Escritura que el monte humeaba, ardía en fuego, se sacudía, estruendos, bocinas, relámpagos. Y el hombre espantado a más no poder, Dios estaba hablando. Dice el versículo 24 que Moisés le sigue recordando a ellos. Moisés ya está haciendo un resumen y se está despidiendo del pueblo. Dice el versículo 24, y dijiste, y sé que he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios. Moriremos. Y dice Moisés, yo les quiero recordar a ustedes que cuando ustedes oyeron la voz de Dios y conocimos la voz de Dios y que Dios habla al hombre, les cayó un profundo temor a ustedes en su corazón. Y ustedes dijeron, mira, mira que Dios nos ha mostrado su gloria, mira que nosotros hemos oído a la voz de Dios y no nos hemos muerto, estamos vivos todavía. Yo sentía que me moría con aquel gran privilegio, con aquel gran poder, con aquel gran estruendo. Y nos sentimos sumamente indignos de ser tan privilegiados. Y luego le dicen a Moisés un trato. Acércate tú, versículo 27, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. El pueblo va con Moisés, su caudillo, su líder, y le dice, mira, a Moisés, no vamos a soportar la voz de Dios. No soportamos esa presencia tan magnífica. Ve tú y habla con Dios. Y luego tú vienes y nos dices, y nosotros oiremos y haremos. Esa disposición que el pueblo mostró delante de Dios, a Dios le agradó. Ese profundo y reverente temor que cayó en sus corazones fue agradable delante de Dios. Porque el hombre supo que solo Dios es grande. Y que la palabra de Dios es una palabra de poder. Y que los hombres somos indignos de recibir tan grandes maravillas. Y oyó Jehová, versículo 28, la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Dice el Señor, eso es justamente los planes que yo tengo. Tú les vas a decir a ellos, y ellos van a oír y van a obedecer. Eso es todo lo que yo quiero. El pueblo está en su posición correcta. Saben que son indignos, no lo merecen. Saben que ellos deben tener temor delante de mi presencia. Y saben que mi palabra es una palabra de poder. Que hace temblar la tierra, que hace temblar los montes. Está bien. Y luego, hermanos, llegamos al punto al que quiero llamarle su atención, versículo 29. Cuando Dios está hablándole, ¿verdad?, a Moisés y le dice, está bien, el pueblo se puso a temblar y ellos dijeron, háblanos tú. Y luego Dios exclama, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? No sé si usted entiende este versículo. Es claro en sí. Lo que quiero decir, no sé si entendemos que este versículo refleja un corazón anhelante de Dios. Dios anhela que sus hijos tuviésemos tal corazón que temiésemos y guardásemos todos los días sus preceptos para que a nosotros y a nuestros hijos nos vaya bien. Entendemos que los preceptos de Dios son para que nos vaya bien. Como un papá le dice a su hijo, hijo, mira, lo que yo quiero que hagas es esto porque te va a salir bien si haces las cosas así. Los preceptos de Dios son para que nos vaya bien, son para que a nosotros y a nuestra descendencia nos vaya bien. La palabra de Dios es para que a usted y a los suyos les vaya bien. La palabra de Dios, sus preceptos y sus normas, sus claros y absolutos principios son para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. Dice Dios, ¿quién diese que tuvieran tal corazón? Que me temiesen todos los días y guardasen mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre. ¿Quién diera? Como diciendo Dios, ¿qué más puedo hacer sobre la voluntad de ellos? Que siempre me temiesen. Que siempre me obedeciesen para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre. Esa declaración anhelante de Dios va allí posterior a un tratado importante cuando el pueblo dijo, Dios es grande, mira Moisés, mejor háblanos tú, no soportamos, no vamos a aguantar con vida los preceptos de Dios y eso debido a un temor reverente y eso se nos cuenta en un relato sorprendente. Y aquí esta declaración anhelante, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Saben qué, hermanos? Este es el anhelo de Dios todavía. Para usted y para mí. Para sus hijos y los míos. Es para ustedes, jóvenes, el anhelo de Dios. Es para ustedes, hermanos sordos. Es para ustedes, señoritas. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Que me temiesen y guardasen mis mandamientos todos los días para que a ustedes y a sus hijos les vaya bien para siempre. Es para ustedes, papás. Es para ustedes, abuelitos. Es para ustedes, hermanos, allá en el circuito cerrado. Es para ustedes aquí en el balcón. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ese anhelo de Dios incluye varias cosas. Primero, una decisión del corazón, porque dice que tuviesen tal corazón. ¿Cuántas veces hemos dicho, sí, yo voy a seguir a Dios, yo voy a obedecer sus palabras, pero solamente lo decimos de la mente? Dios dice que tuvieran el corazón. Los preceptos de Dios van a ser obedecidos por nosotros cuando los pongamos en el corazón, no solo en la mente. Lo que Dios quiere provocar en nosotros respecto de sí mismo son decisiones que salgan del corazón. Empezamos a hacer algo que Dios nos mandó y no lo terminamos porque no lo decidimos de corazón. Tomamos posturas firmes respecto de algo que Dios nos convenció, movidos por las emociones, pero no por el corazón. Siempre Dios quiere tratar con corazones más que con sentimientos. Nuestros himnos tienen la intención de preparar el corazón, los himnos que Dios nos ha dado, preparan el corazón, el convivio entre nosotros, la comunión entre nosotros, quise decir, nuestras oraciones son para que los corazones se estén preparados, para que tuviésemos, para que tengamos tal corazón. Oh, con cuánta razón el salmista dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El corazón del hombre, hermano, siempre está anhelando que Dios le hable, pero nosotros estamos alimentando la carne y los sentimientos, y hacemos decisiones vanas y sin provecho, superficiales y temporales, porque Dios lo que anhela, mis hermanos, es una decisión del corazón. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Por qué no decirle a Dios esta tarde, Señor, dame ese corazón que sepa decidir? Dame ese corazón que sepa escoger. Dame ese corazón que me sepa guiar mi vida, mis impulsos, mis pasiones, mis deseos, mis gustos. Oh, mi amado hermano, quisiera llegarte al corazón. Es lo que Dios está diciendo, hijo, que tuvieras tal corazón. Oh, que Dios permita y en su poder sacrosanto haga que las palabras pasen de los oídos al corazón, de los sentimientos al corazón, del alma al espíritu del hombre. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Una decisión del corazón. Que me temiesen. Sigue diciendo el Señor. Después de decir el Señor ese anhelo y hacer referencia a la decisión del corazón, Él dijo que me temieran. Y apela a la permanencia en ese temor. ¿Sabe usted que el propósito de los mandamientos de Dios es producirnos temor? ¿Pero por qué Dios, nos quiere asustar? Muchos prefieren y dicen, amor, pastor, mejor, Dios es amor. Más fácil, más suave, más bonito, así, suave, sana, sana aquí. Amor, pero temor. ¿Por qué tienen que ser tan duros y tan drásticos si Dios es amor? ¿Por qué tan exagerados? ¿Por qué esos extremos? Dios dice, ojalá que me temieran. ¿Quién diese que me temieran? Hermano, porque el temor de Dios nos aparta del mal. Recuerde que los preceptos de Dios son para que nos vaya bien. No es que Dios nos quiere esclavizar, nos quiere evitar la esclavitud que de pecado trae. Que me temiesen. Que se dieran en cuenta que cuando yo hablo, lo hablo por algo, lo digo por algo. Y cuando digo, lo digo en conocimiento de pasado, presente y futuro, de corazones, de pensamientos, de sentimientos, de intenciones de las vidas. Si Dios dice, no hagas eso, es para que te vaya bien. Es para que tú saltes con temor y digas, oh no, yo no quiero ese pecado que va a ofender a Dios, porque me va a ir mal a mí. El pecado trae consecuencias. Ah, pero nosotros argumentamos y decimos, a otros se les va a ir mal, pero yo, a mí no me va a ir mal. No tiene por qué irme mal a mí, no tiene por qué irme mal. Y a veces somos tan atrevidos y contumaces que decimos, Dios me tiene que bendecir en esta decisión, cuando no has tomado en cuenta a Dios. Y peor aún, cuando a veces lo has hecho en contra de los preceptos de Dios. Y el anhelo de Dios vuelve a surgir, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? Que me temiesen, en esa permanencia en ese temor de Dios. Oh, mi hermano, que el temor de Dios se ha infundido. Quiero decir, penetrado hasta más profundo en nuestros corazones. Que cuando tú seas tentado al pecado, el temor de Dios te alcance. Cuando tú empiezas a tener las pasiones en desenfreno, el temor de Dios te diga, hijo, no te va a ir bien. Para. Cuando tenga la tentación allí de la inmoralidad, del vicio, del pecado, de esto y aquello, de la indecencia, de la ligereza, tú digas, no, eso no. Un tremendo temor de Dios que te frene en seco, que te pare. Para que te vaya bien a ti y a tus hijos para siempre. ¿Quién diese que tuviesen tal corazón? Dice otra expresión de la Biblia, dice, si mi pueblo hubiera guardado mis mandamientos, fuera entonces su paz como un río. El salmista dijo, ríos de lágrimas descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Y aquí lo que tenemos en Deuteronomio 5:29 es un anhelo del corazón mismo de Dios. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Tal corazón, corazón, no sentimientos, no palabras, corazón. Y que me temiesen todos los días y guardasen todos los días todos mis mandamientos por una determinación en guardar su palabra. El anhelo de Dios que incluye una decisión del corazón, una permanencia en el temor de Dios, una determinación en guardar su palabra. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? El salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dios conceda a cada uno de nosotros tal corazón que guarde sus mandamientos. Cuando dice guarde sus mandamientos, la palabra guardar quiere decir aquí, los tenga tan cerca de ellos, de su corazón, que los cumpla. Cuando usted va por las calles y hace todos los altos y da todas las derechas en el carril correcto y cede el paso a los peatones y se detiene en el semáforo en rojo, lo que usted está haciendo es guardando la ley. No se la está echando a la bolsa para ignorarla, guardar los mandamientos, cumplirlos. Ah, pero el hombre es tan necio. Los hombres somos tan insensatos, tan torpes, tan sabios en nuestra propia opinión. Dijo el predicador, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Que el anhelo de Dios sigue siendo ardiente. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? Y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre. El corazón de Dios arde en anhelo por una decisión suya, mi hermano, del corazón. Por una permanencia en el temor todos los días, no un ratito, todos los días. Por una determinación del corazón de guardar la palabra y por una prolongación de su bendición. Él no solamente quiere bendecirte a ti, quiere bendecir a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Él quiere hacerlo. Quiere al grado de anhelar, de desear y de exclamar, quién diera que tuviesen tal corazón. Apelando a nuestros corazones. Que yo les bendeciría y les iría bien a ellos y a sus hijos para siempre. Ay, nosotros queremos que nuestros hijos estudien mucho para que les vaya bien. Ay, queremos tener dinero para dejarles herencia a nuestros hijos para que les vaya bien. Ay, queremos enseñarles los secretos de las finanzas para que les vaya bien. ¿Cómo equivocamos nuestros caminos? Sí, que estudien. Sí, que aprendan a manejar las finanzas, pero en el temor de Dios y en el guardar sus mandamientos. En una decisión de corazón de que Dios es primero en sus vidas. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Este anhelo de Dios puede ser el anhelo suyo, papá, que nuestros hijos. Pues nuestros hijos cuando están en casa, ¿verdad? Ahí los tenemos. Pero luego ya empiezan a crecer y empiezan a sentirse pues adultos, van a la universidad y ya no nos cuentan todo como antes. Y luego se casan y también se van. Y ya no tenemos dominio absoluto sobre ellos. Solamente nos queda un anhelo. ¿Quién diese que tuviesen tal corazón? Tal corazón. Que no porque yo lo mando y le digo, te me levantas temprano y te me vas a la iglesia. Y tienes que leer la Biblia. Que lo hicieran por su propio corazón. ¿Quién diera que temiesen a Jehová y guardase sus mandamientos para que ellos como a mí, les vaya bien. Y o a ellos que les vaya bien como a mí no me ha ido bien porque yo no he guardado los mandamientos de Jehová. Por ignorancia, porque me convertí tarde en la vida. ¿Quién diera que mis hijos tuviesen tal corazón, que temiesen a Jehová y guardasen sus mandamientos, todos sus mandamientos, todos los días, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre? Dios quiere prolongar la bendición de Dios sobre nuestros hijos, sobre nosotros, sobre nuestra descendencia. Cuando tu hijo se va a la universidad, ¿quién diera que tuviese tal corazón? Corazón. Que desechase los preceptos de los hombres, las insinuaciones de los compañeros, las festividades del mundo, las promociones y los comerciales y los atractivos sensuales y los coqueteos del mundo y las modas libertinas. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que temiesen a Jehová y guardasen sus mandamientos para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre? ¿Sabe qué está diciendo? Porque si no lo hacen, no les va a ir bien ni a ellos ni a sus hijos. Eso está diciendo. El éxito en la vida estriba en que de corazón temamos a Jehová y guardemos todos sus mandamientos todos los días. Dios te convenció de algo, guárdalo, llévalo a cabo. El Señor te enseñó algo en su palabra, leyendo lo aprendiste, escuchando la predicación, la enseñanza lo aprendiste, guárdalo en tu corazón. Porque muy pocos son los que tienen tal corazón. Después de este anhelo de Dios, que no me canso de repetir, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre? Continúa diciendo, ve y diles, volveos a vuestras tiendas. Y tú le dices a Moisés, quédate aquí conmigo. Y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los pongan por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, le dice Moisés a esa gente, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Estos son los mandamientos y estatutos y decretos, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, dice Moisés al pueblo, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de la vida de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien otra vez en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando se vayan. Y empieza a darles a ellos, escucha aquí, la fórmula para responder al anhelo de Dios. ¿Oyó bien? No quiero que nos vayamos de aquí con decir qué bonito el anhelo de Dios. Aquí está la fórmula. ¿Cómo puedo yo responder al anhelo de Dios? ¿Cómo puedo yo ir y decirle, Dios, tu anhelo en mí está cumplido? Yo he hecho mi parte. Moisés toma ese anhelo del corazón de Dios y se lo da al pueblo. Y le dice, pueblo, este es el anhelo de Dios. Yo quisiera mencionar el nombre de cada uno de ustedes. Es imposible. Hijo, este es mi anhelo. Dice Dios. Que tengas tal corazón que temas a Dios y guardes sus mandamientos. Todos sus mandamientos, todos los días para que te vaya bien. A ti y a tus hijos para siempre. Y ya que Moisés le da ese anhelo y lo pone en el corazón de la gente, les empieza a decir, Estos son los mandamientos que Jehová. Aquí van. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cuál es esa fórmula a la cual estamos haciendo referencia? Número uno, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Amar a Dios es el primero y más grande mandamiento de todos. Amar a Dios es la obligación de todo aquel que quiere cumplir el anhelo de Dios para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. Amar a Dios es el requisito absoluto, indispensable de todo creyente desde el fondo de su corazón. Amar a Dios es una orden de Dios. No solamente es un anhelo de Dios, es un mandato de la Biblia, es un precepto de Dios, es una obligación impuesta. Yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, dice otro pasaje. Ay, pero si no me nace. Amor no es un producto de una maceta. Amor es el producto de una decisión. Amor no es el producto de sentimientos, resultado de una conquista. Si bien es cierto, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, es nuestra primaria obligación. Amarás a Jehová tu Dios. Amar a Dios es tomar decisiones y poner a Dios por encima de todo y de todos. Dios es mi Dios, mi Señor, mi Creador, mi Sustentador y mi Salvador. Y por si fuera poco, mi Padre amante. Yo decido amarlo. A aquello que se ama, hermano, se le procura. Lo que se ama, se le busca. Lo que se ama, se obedece. Lo que se ama, siempre se hace lo posible y aún lo imposible, por usar una frase, para agradar a aquel que es el objeto de nuestro amor. No me digas que amas a Dios y te gozas en el mundo. Dios dijo, el que no es conmigo contra mí es. El Señor dijo en su palabra, el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No digas que amas a Dios cuando tus prácticas, costumbres, diversiones, relaciones, gustos y tendencias están contrarios a sus preceptos. Amar a Dios es tu obligación, joven y señorita, hermano y hermano, abuelito y abuelita. Amar a Dios es nuestra obligación, con todo el corazón, con toda el alma y con todo el cuerpo. No solamente en nuestro corazón, no solamente en nuestros sentimientos, también nuestra alma, es decir, nuestros sentimientos y nuestro cuerpo, nuestros hechos. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios y decirle, Señor, tu anhelo me conmueve? Aquí está. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Oyó? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo tu empeño. Porque las cosas de Dios se quedan a medias cuando nosotros comenzamos a hacerlas, porque no amamos a Dios con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué nos quejamos en el servicio a Dios? ¿Por qué nos decepcionamos cuando servimos a Dios? ¿Por qué nos quejamos cuando no se nos reconoce? Porque hacemos las cosas no por amor, sino por conveniencia. No por amor, sino con mezquinos deseos. Prejuicios personales. ¿Cómo puedo saciar el anhelo de Dios? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Sí, hay cosas que Dios dice, ¡no, no lo hagas! Y Dios te lo dice, y la palabra te lo dice, y tu pastor te lo dice, y la predicación te lo dice, y tú empeñado dices, pues yo estoy orando, pues yo voy a seguir. ¡No, no, porque no te va a ir bien! ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Sí, quizá tienes corazón para estar aquí. Quizás solamente encalando tu apariencia espiritual. Pero si tú tienes tal corazón, decidirás amar a Dios en esta mañana. Dios es primero. su precepto, su voz, su palabra, sus mandatos, para que me vaya bien, me conviene. ¿Tus hijos saben que amas a Dios, hermano? ¿Tu esposa sabe que amas a Dios, hermano? ¿Tu esposo sabe que amas a Dios, hermana? ¿Tus padres saben que amas a Dios, muchacho? Abuela, tus nietos saben que amas a Dios. ¿Es evidente en tu vida que amas a Dios? Esta es la fórmula. Versículo 5 del capítulo 6 que sigue diciendo: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, versículo 6, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Segundo paso de esta fórmula. Tendrás sus palabras en tu corazón. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Segundo, tendrás sus palabras en tu corazón. En el corazón. En el corazón, más allá, más profundo que el alma. Más allá que nuestros criterios, más allá de nuestros razonamientos, allá en la convicción. ¿Sabe usted que las convicciones no son del alma, son del corazón? ¿Sabe usted que cuando Dios labra convicción, las labra en el corazón? El cristiano va creciendo en convicción. ¿Sabe por qué muchos cristianos aman al mundo? Porque no tienen convicción. ¿Sabe qué quiere decir? No tienen las palabras de Dios en su corazón. Las tienen en su razonamiento. Si les entra bueno y si no le entra bien, tampoco malo. Si le dan sentido, bueno, si no tiene sentido, entonces no. No, las palabras de Dios no son para si me conviene o no me conviene. Es para decir: eso dice Dios y eso está bien. Es convicción. Dios labra convicciones. Guardarás sus palabras, dice el Señor, en tu corazón. Y aquí va la tercera cosa. Repetirás sus palabras a tus hijos. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. Y las repetirás a tus hijos. Bueno, primero amas a Dios con todo tu corazón, las guardas en tu corazón y las repites de tu corazón al corazón de tus hijos. Ay, ¿y cómo le repito las palabras de Dios a mis hijos? Bueno, aquí está la fórmula. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora escuche bien. Cada creyente verdadero y sincero que quiere que a ellos y a sus hijos les vaya bien, se reúne alrededor de la mesa con sus hijos y les repite las palabras de Dios. Esa es la fórmula. No basta, llévalos a la iglesia, mándalos a la iglesia, grítales y diles que van a tener que ir aunque no quieran y que los vas a poner en el colegio cristiano. Eso no basta. Eso ayuda. Pero la fórmula es: y las repetirás a tus hijos estando en tu casa. Nosotros tenemos hijos, gracias a Dios. Quizá usted no tiene hijos, tiene esposo, esposa nada más. Un día tendrá, tal vez no. Dios sabe. Quizá usted es un muchacho y dice: cuando yo tenga hijos lo voy a hacer. Mientras tanto mis padres lo hagan, yo voy a estar allí en esa reunión familiar. Y quiero hablarles del altar familiar. A eso es a lo que se llama el altar familiar. Que el padre, la madre dicen: hijos, apaguen esa televisión. Para de hacer esa tarea, un ratito más la vuelves a reanudar. Mujer, deja esos platos. O quizá le dices: muchachita, Martita, Lupita, ve, ayúdale a tu mami que termine porque en 5 minutos comenzamos el altar familiar. Y tú, Pedrito, ve y tráete las Biblias y ponlas aquí en la mesa. Vamos a leer la Biblia. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Quién diera que se apagara la televisión en la casa? Una encuesta en la secundaria, nuestra secundaria, que un maestro hizo, reveló que nuestros hijos miran en promedio 5 horas diarias la televisión. Sus hijos, hermanos, 5 horas al día en promedio. Eso quiere decir que muchos la ven 6, 7, 8 horas al día. Sin incluir Nintendo, internet, con todo lo que implica chatear y navegar en el espacio. Con razón a nuestros hijos no les va bien. ¿Quién diese que apagaran las novelas, que apagaran esos programas sucios y perversos que están envenenando el alma de nuestros hijos? ¿Quién diera que ellos permanecieran en la inocencia, en la ingenuidad, en el carácter y en la convicción que Dios ha ido desarrollando a través de su niñez, su adolescencia? ¿Quién diera? Pero con tristeza vemos que los muchachos crecen. Y a medida que van creciendo, pocos son los que van permaneciendo. La inmensa mayoría se van yendo. Y se despiden de las cosas de Dios como si Dios no existiese. Y toman la iglesia y sus cosas como una opción, como una religión, como pues voy a ir porque tengo que dar la clase. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Pero te diré algo, aquí está la fórmula. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Yo le ruego a Dios en esta mañana que usted tenga tal corazón, que diga, yo voy a comenzar eso, pastor, yo voy a comenzar eso, Señor, el altar familiar en mi casa. Tú, abuelita, con tus nietos, mientras lo logres. Tu mamá, si tu papá, tu esposo es un renegado y no quiere, o el triste horario no les deja. Tú, hermanito mayor. Tú, hay jóvenes que son pilares espirituales en la casa porque el papá y la mamá no andan muy bien. Pero el muchacho, mami, ven, mira. Alguien tiene que hacerlo. Alguien. Y te reúnes con ellos y abres la Biblia en Salmos, en Proverbios, en Mateo, en Romanos. Allí donde el Señor te guíe. Y vamos a leer un capítulo. Primero tú, mujer, y luego tú, Norma, ahora tú sigues, Juanito, ahora sigue el pequeño. Bueno, él no sabe leer todavía, pero cuando empieza a leer ya vamos. Y luego yo, y luego un versículo cada quien. Hasta leer la Biblia. Y luego el papá dice, miren lo que dice Dios aquí. Y hacen un breve comentario. Así, eso parece ser lo que a Dios le agrada, miren esto. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Los diablos huirían de tu casa. ¡Enojados! El mundo se daría un choque de frente con sus narices tratando de envenenar tu casa porque la televisión al fin, gloria a Dios, se apagó. El respeto volvería a tu casa. La obediencia volvería a tu casa. La castidad no se perdería de tu casa. La sencillez, la humildad, las virtudes brillarían de nuevo en tu casa. Porque repites las palabras de Dios a tus hijos. Tan sencillo como eso. Júntate, papá, mamá. A lo mejor ya no tienes hijos. Ya se fueron. Queda el par de viejos. Júntense los dos. Júntense los dos. Quizá todavía no tienes hijos. Ya mero, algún día. Estás orando. O estás esperando el tiempo. Y júntate con tu esposo, con tu esposa. Es tiempo de la oración. Apaga la tele. Apágala. No dejen la tele prendida. Apáguenla. Y si se descompone, gloria a Dios. No compres otra. Y si eres más determinado todavía, bótala. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Oh, no se imagina cuánta riqueza espiritual fluye de este libro bendito. Es que yo no le entiendo, pastor. Pues nunca la vas a entender si no comienzas. Comienza, aunque no entiendas nada. Me acuerdo que mi padre decía, a ver, David, explica tú. Pues, el versículo 1, estos mandamientos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios. Y yo empezaba explicando, pues aquí dice que estos pues son los mandamientos, estatutos y preceptos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Ah, muy bien, qué bueno, David. ¿Y qué entiendes allí? Pues yo entiendo que estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios manda. Era lo único que decíamos. Mis hermanos se han de acordar. Y los grandes nos reíamos de los chiquitos. Pero poco a poco se nos iba abriendo el entendimiento. Y desde chico yo leo este libro. Y me ha ido bien a mí y a mis hijos. Pero ¿quién diese que tuviésemos tal corazón? Oh, mis hermanos, tenemos corazón para el dinero, tenemos corazón para el trabajo, tenemos corazón para la profesión. Queremos dinero, queremos prosperar. Pero no tenemos corazón para Dios. Dios me tiene que bendecir. Dios me tiene que cuidar. Dios es santito, es tan bueno, tan amor. Y Dios llora. Porque ese anhelo sigue por generaciones sin ser satisfecho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Que me temiesen y guardasen mis mandamientos, todos mis mandamientos, todos los días, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien. Y aquel viejo Moisés, fiel y tierno siervo de Dios, le dice: miren, muchachos, mira, pueblo de Dios rebelde, terco, testarudo. Esta es la fórmula. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos estando en tu casa. ¿Oíste? Te vas a reunir en la casa con tus hijos. Ese es el método de Dios. Gracias a Dios por la escuela cristiana, pero no esperes que la escuela te enderece a los hijos. ¿Te ayudará? Qué bueno que los traes a la escuela dominical. Te ayudamos con eso. Te enseñamos a enseñar. Eso te ayuda, pero no es lo suficiente estando en tu casa. Y la fórmula continúa diciendo: y andando por el camino. ¿Sabe qué está diciendo? Convive con tus hijos. Sácalos a pasear, llévatelos al parque, llévalos a un día de campo, y cuando vayas en el camino, háblales también la palabra de Dios. ¿Cuánto gimen los hijos para que su papá pase tiempo con ellos? Si usted viera, cuánto ruegan los hijos, a veces no con palabras, porque ni siquiera saben interpretar su necesidad, a veces solamente con su corazón, pero la mayoría de las veces sabe cómo lo expresan: con sus actitudes, portándose mal, llamando la atención, buscando de otros la atención que sus padres les privan. Si los padres pasaran tiempo con sus hijos, qué distinto sería. Si los abrazaras, si tú fueses el que los disciplinaras cuando fuere necesario, que tú dejaras a tus amigos y que dejaras tantas horas de trabajo, que cerraras tu negocio, que pararas tu carro y dijeras: es tiempo de ir para estar con mi familia, con mi esposa querida, con mis hijos. Oh, mi hermana, que tú pudieras decir: ya no me importa que estemos limitados económicamente, mis hijos me necesitan, y presentes tu renuncia en la fábrica, en el puesto, en el trabajo, y dijeras: mis hijos son más importantes que mi dinero. Yo te aseguro que aunque sea con pura sopa de letritas, arroz y frijoles, mañana, tarde y noche, tus hijos serían más felices contigo en casa que comiendo carne sin ti. Es mejor la casa donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Andarás en el camino repitiéndoles estas palabras. ¡Súbanse al carro, mijos! ¡Vámonos! O vamos al camión, a la burra, como le decimos aquí en Tijuana, a los camiones. Vamos a irnos de paseo. Y te lleves una porción de la Biblia. Y allá te sientas en el parque y le dices: mira, hijo, qué bonitos árboles Dios creó. Mira, todavía hay pajaritos, hijo. Las aves cantan a Dios. Y les veas señalando y veas allá las parejitas besuqueándose. Hijos, miren lo que el pecado hace. Yo nunca quiero que tú andes así. Mira ese pobre hombre pidiendo allí, todo desvencijado, todo seco su cerebro. ¿Sabes por qué? Porque el pecado lo tiene así. Dios tiene razón, mi hijo, cuando dice: la paga del pecado es muerte. Cualquiera que hace pecado es esclavo del pecado. A lo mejor tú le das tu versión de los versículos y lo cuatrapeas todo, pero le dices palabra de Dios. Inténtalo, mi hermano, inténtalo. Quien diera que tuviese un tal corazón. Tiempo con tus hijos. Convivencia. Hasta el mundo secular enseña lo importante que es que los padres pasen tiempo con los hijos. Allá los vecinos del norte, tremendas casas que tienen, y cada quien por su lado, las casas solas, los hijos por un lado y por otro, terminan en drogas. ¿Haremos lo mismo? Más carro, más alfombras, más lujos, más comodidades, y nuestros hijos creciendo y creciendo y creciendo y teniendo problemas en la escuela y teniendo problemas en su conducta, su carácter cambiando. De pronto se vuelven altaneros, rebeldes, groseros, y decimos, ¿qué pasa con mi hijo? ¿Qué sucede con ese hijo? Ese tierno muchacho que no se avergonzaba de mí, esa niñita que me daba besos y me decía, papi, cuando yo sea grande me voy a casar contigo. ¿Qué pasó con ella que ahora ya no me cree, ya no me obedece, solamente se burla de mí? ¿Qué pasó? Se te está escapando de las manos porque no tienes tal corazón de temer a Jehová y guardar sus preceptos para que les vaya bien andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Cuando te vayas a acostar, léele la Biblia a los hijos. Ya tienes el altar familiar. La tele se apagó ya se apagó. Ya es tiempo de olvidarse de la televisión. ¿Saben qué, mijos? Ya terminamos, terminaron la tarea. No, me falta poquito, termínala. Te voy a ayudar, o tu mami te va a ayudar, o tu hermano mayor te va a ayudar. Y ahora, hijos, vamos a la cama. Con cuánta gratitud recuerdo cuando mi papá nos levantaba del suelo porque nos quedábamos dormidos orando. Estábamos chiquitos. Él aguantaba mientras nosotros estábamos despiertos. Ya después que estábamos, sobre todo cuando oraba un tío viejito que teníamos, oraba largo, largo. Esperábamos hincados y terminábamos echados así. Y a veces, le voy a ser sincero, nos hacíamos los dormidos para que mi papá nos levantara. Por ahí, porque hay algo de divino cuando el padre besa a sus hijos. Nos levantaba, hacíamos así. Nos llevaba uno a uno y nos daba un beso. Su barba picaba y olía al concentrado del cobre donde trabajaba en su mina. Buenas noches. Que Dios te bendiga. Día tras día mi padre lo hizo. Mamá también. Día tras día. Pero se han perdido esas cosas. Yo mismo como pastor me pregunto, ¿hice bien con mis hijos? Los mismos presiones del ministerio toman prioridad que no deben ser. ¿Cuánto más el trabajo secular? No, hermana, los trastos sucios no son más importantes que tus hijos. No, tu trabajo por exigente que sea y tu profesión por noble que sea no es más importante que tus hijos. Para que a ellos les vaya bien, ten corazón por Dios. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y cuando te acuerdes y cuando te levantes. Y luego termino con esto y dice, y las atarás como señal en tu mano. Estoy en el versículo 8. Y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si usted va a Israel y ve a los judíos ortodoxos, cogieron este versículo literal. Y las atarás como una señal en tu mano y se colgan pedacitos de ley aquí de los flecos de los mantos. Cristo dijo, ensanchan sus filacterias. Pedacitos de ley se llamaban filacterias y se las colgaban aquí. Hipócritas. Y dice, estarán sobre tus ojos. Entonces tienen una correíta aquí con un cajoncito y se lo ponen aquí, se lo amarran. Y aquí lo traen. No sé si los han visto. Porque la ley dice, estarán en tus ojos, entre tus ojos. Y ahí andan muy monos. Todos corruptos, rateros, mentirosos, holgazanes, porque desconocieron al Mesías. con una religión hueca y sin sentido, pero con filacterias y con la ley aquí. Y luego la ley dice, y es, la escribirás en tus postes de tu casa y en tus puertas. Entonces tienen unas barritas así, donde dice en hebreo, oye Israel. ¿Cómo se llama ese? Shema. Y lo venden y hasta los turistas pueden comprar uno grandote si tiene casa grande. Y hay hasta unos chiquitos para las puertas de los carros. La ley en solamente letra, pero no en espíritu. Entonces, pastor, ¿de qué está hablando? ¿Usted quiere que le pongamos letrerote allí en la puerta de la casa? No. Cuando dice, estarán en tus manos y entre tus ojos y estarán en tus puertas, está diciendo, la vas a demostrar como ejemplo en tu diario vivir. Cuando dice tus manos, se refiere que tus hijos vean lo que haces. Cuando dice tus ojos, dice que tus hijos vean lo que juzgas. Cuando dicen tus puertas, dice que tus hijos vean con quién convives, con qué clase de gente te juntas. Porque lo que hacemos, lo que vemos y juzgamos, y la gente con la que vivimos, habla a nuestros hijos. ¿Cuál es la fórmula? Amarás a Jehová tu Dios. Tendrás sus palabras en tu corazón. Repetirás a tus hijos sus palabras en el altar familiar, andando por el camino con convivencia y practicándola como ejemplo de vida. Oh, mi hermano, los muchachos, al portarse mal, les preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué eres así? Es que en mi casa una cosa son, y en la iglesia otra cosa muy distinta. Porque hace falta el ejemplo de los padres hacia los hijos. Pero el anhelo de Dios sigue siendo una realidad. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Corazón. No solamente corazón. Esta es la fórmula. Altar familiar. Guardarla en el corazón. Altar familiar. Convivencia con tus hijos y ejemplo de vida cristiana para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre. Cuando esto hagas, mi hermano, habrás cumplido. Mientras no, hay mucho que hacer. Vamos a orar. Señor, di tú lo que yo no pude, no supe. Te pido, mi Dios, que desde el más lejano, allá en el circuito cerrado, allá atrás del balcón que no me alcanzan ni a ver, hasta el más cercano de aquí, caigamos de rodillas y te digamos, dame ese corazón. Dame ese corazón, oh Dios, como el salmista clamando, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, nuevo, un espíritu recto dentro de mí. Límpiame el corazón de tanta adherencia, de tantas cosas que se han añadido allí. Dame un corazón que te ame, que te busque, que te ponga en el primer lugar, lugar que te pertenece. Señor, aquí hay personas sin Cristo seguramente. Sálvalos esta tarde. Y hay hogares dispersados, desbaratados, agrietados, a punto del colapso. Y hay hogares allí tranquilos, como si nada pasara, cuando los hijos están gritando a voz en cuello, yo existo, háganme caso. Hay hambre espiritual en los hogares, Señor. Hay desorden en las vidas. El diablo se ha metido por muchas grietas en los hogares. Quieras tú, oh Señor, provocar decisiones tan grandes que se cierren esas grietas de una vez y para siempre en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras vidas. Oh, queremos responder a tu anhelo ardiente cuando dijiste, quien diera que tuviesen tal corazón. Yo quiero ese corazón. Yo quiero ese corazón. Bendice la invitación. Ayúdame en el nombre de Cristo. Sigan orando. ¿Quién en esta tarde diría, pastor, yo quiero convertirme a Cristo? Yo quiero ser salvo, pastor, yo quiero estar seguro cuando me muera ir al cielo. Ore por mí, quiero entregarle a Cristo mi vida. Levanta la mano. ¿Hay alguien? Levanta tu mano. Dios te bendiga. ¿Alguien? Yo quiero entregarle a Cristo mi corazón y mi vida, pastor. Ore por mí, quiero ser salvo. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga, caballero. ¿Quién dice, yo quiero esa fe, pastor? Ore por mí, Yo quiero que Cristo sea mi Salvador y mi Señor. Ore por mí. ¿Hay alguien? En el circuito cerrado, acá en balcón. ¿Quién diría, yo quiero entregarle a Cristo mi vida, pastor? Ore por mí. Levánteme su mano, si no lo ha hecho. Hermano Alfonso, venga, ayúdenos con el caballero. Padre, bendice a este hombre que sinceramente levantó su mano. Un niñito quizá le está jugando, no lo sé. Pero este caballero, te pido, Señor, que tú lo salves, que le invoque a ti con todo su corazón. Bendice el resto de la invitación. El caballero quiere ponerse de pie, venga con él, para que oren juntos ahí en un rinconcito. Venga, venga, no tenga miedo, no tenga pena. Le vamos a enseñar con la Biblia cómo entregarse a Cristo. Sigan orando mientras el piano toca, hermano. Queridos hermanos, Dios habló a sus corazones y al mío. ¿Te postrarás de rodillas delante de Dios? ¿Decidirás tener el altar familiar? Ponte de pie y dobla tus rodillas aquí en el frente, ahí en el pasillo, mientras, si ya no hubiera lugar. Mamá, abuelita, papá, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? Dobla rodilla, dile, Señor, yo quiero tener ese corazón. Yo quiero tener altar familiar, aunque sea con mi esposa, aunque sea con mis hijos, aunque sea con un hijo, mi viejo no quiere. Oh, mi hermano, hazlo para que cuando tus hijos vengan, te encuentren en el altar familiar, andando por el camino, disfrutando, pasando tiempo con tus hijos. ¿Tienes problemas en el trabajo, en el horario? Tu ritmo de trabajo es tan fuerte. Dile a Dios, cámbiame eso, Señor. Mis hijos se me pierden, se me van, están creciendo, están haciendo bien malcriados, bien groseros. Tú te engañas a ti mismo y tú lo sabes bien, hermano, hermana, cuando dices, se le va a pasar, se va, así son los chamacos. Te engañas a ti mismo, tú sabes que ese muchacho va mal. Ya dice cosas en doble sentido, ya dice malas palabras, ya dice groserías. Y tú empiezas a temblar por dentro de que tu hijo se te vaya a perder. ¿Quién tuviera que tuviesen tal corazón? Que temiesen los mandamientos de Jehová y los guardasen todos para que a tus hijos y a los hijos de ellos les vaya bien. Todos orando. Allá en el circuito cerrado. Doble rodilla, hermano. Ahí en la silla. Deja la silla. Dios les ve. Dios les habló. Dobla rodilla ahí en tu silla, hermanos, en el balcón también. Aprende a doblegarte delante de Dios. ¿O Dios no te habló? Si tú dices, sí, pero no me tengo que arrodillar. ¿Para qué? Muy bien. Muy bien. No tienes tal corazón. Quizá no lo entendiste. Yo oro que Dios te dé ese corazón. Todos orando, por favor. Todos orando. Señor, qué impresionante debió ser cuando tu palabra estaba siendo dada en aquel Sinaí. Qué impresionante oír la voz de Dios. Pero qué bueno que nos has dejado esos relatos y nos has dejado saber el anhelo de tu corazón. En esta hora, Señor, también nosotros temblamos al oír tu palabra predicada. También nosotros nos estremecemos de pensar lo importante que es obedecer a tus preceptos. Queremos que a nosotros y a nuestros hijos les vaya bien para siempre. Sí, eso queremos, sinceramente, que les vaya bien. Pero hemos aprendido, Señor, que para que les vaya bien es necesario que tengamos un corazón de esa magnitud. Un corazón que te tema, que te obedezca. Que te ame con todas sus fuerzas. Decisiones firmes para la permanencia en el temor. Decisiones firmes para reunirnos en enseñarles, en repetirles tus palabras a nuestros hijos. Ayúdanos. Ayúdanos. Nuestra carne es débil. Nuestros compromisos en la vida nos han enredado mucho, demasiado. Y nos falta. Nos falta las fuerzas, sí. Nos faltan a veces la decisión. Yo entrego en tus manos, Señor, la vida de todos mis hermanos y hermanas. que la iglesia entera tenga altar familiar todos los días, en cada uno en su casa, comenzando conmigo, terminando con el más nuevo de la congregación. Cada hogar, apagando la televisión, abriendo la Biblia, repitiendo tus palabras. Qué bueno sería, qué sublime, cómo cambiarían las cosas. Oh Señor, que ese anhelo tuyo sea nuestro anhelo, tener tal corazón. Pero Señor, tú eres el que produces en los corazones. Mis palabras se acaban, pero tus palabras continúan, hablando, convenciendo, redarguyendo, reclamando. Aquí están pues nuestras decisiones, aquí está nuestra voluntad, y aquí está nuestro corazón. Tómalo, llénalo, lábralo, cultívalo, amóldalo más a ti, para que te agrademos, te adoremos, y para que nosotros y a nuestros hijos nos vaya bien para siempre. Gracias por tus palabras. En el nombre de Cristo, nuestro caudillo y Salvador. Amén, Señor.